Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 683, grabado el lunes 3 de septiembre del 2018. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Punto Dodes. Bienvenidos a Tijo Mar. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Mar. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Van, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos acá en el estudio a Punto Dodes. Bienvenidos a la masita de Behavior, que en este día ha venido súper aceitada y está preguntando acerca de las Lamentations de los no sé quiénes. Es una barbaridad de los lamentos de las esposas, de las mujeres. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Así era. Sí. Los lamentos, ella oye un montón de lamentos. Ella solo se escuchan lamentos. Pues fíjate que yo creí que andaba un taparrabo así peludo, pero. No, así es ella. Así es ella el día de hoy. Una semana, fíjate. Sí, ya. Sí, en landscaping y queda así, como que es. Como que es imán, así. Sí, puro pantalón de He-Man. Señoras y señores, la productora. La productora. No, la masita de Behavior, toca a él. Y lo deja igual de peludo que. Sí. Que el taparrabo de He-Man. Los productores ejecutivos de esta ocasión son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Anderson Ávila, Fernando Bilbao y el compadre Kiko. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y le invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicos.com y apriete el botoncito de donaciones. Son bárbaros todos. Sí, nos hacen falta. Nos hace falta 5 productores más para estar en break-even, así que echen una manita, porfa, y apúntense. Para llegar a los $10,000. Yes. Y así podemos mantener el show hospedado en una buena vecindad. Vamos a. La vecindad del chavo. La vecindad del chavo. Ahora vamos a empezar rapidito este episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Sabemos que este es el momento del box office. Adelante, Tico Man. Box office. Con el box office. Que otro box office medio árido, así en cuanto a debuts. Ajá. Sobre todo de películas geekas. De frío. En la pelón. En la pelón. Y no en el piripipi. Sí. Deja ver, la número 5 es la Operación Finale. Que me imagino que eso enterados. Significa que ya no va a haber más que no hay parte 2. Ajá. Ay, ay, ay. Esta es la última. Van a hacer precuela solamente. Ah. Imagínate qué inteligente. Va para atrás la trilogía. La operación de en medio. La trilogía de la 5 películas. De inicio, la operación de antes del inicio. Y yo le estaba contando a mi hija acerca del Hitchhiker Guide to the Galaxy. Ajá. Y tratando de explicarle el concepto de la trilogía de 5 libros. Y, solo porque hay una en la radio. Cinco. Sí. Ya me hiciste dudar. Como ya que le votamos. Solo por aquello de So Long and Thank You for All the Fishes. Uh-huh. So Long and Thanks for All the Fishes. Porque hay una canción que se llama así, que está ahorita de. Una indie que está de moda. Pero no es sacada de la película gringa que hicieron. No, que es al la inicio sacada. Cantan los delfines. No. Esta es otra. Esta es otra que el tema es. Es como deprimente, criticando todo lo malo que está el mundo y que se están yendo del mundo un montón de famosos. Dice, ya se fue Michael Jackson, ya se fue Elton John. El John Tom. Major Tom. Ya murió Elton John. No, Elton, no. Me sí, estaba pensando. En Kingsman. Bueno, yo lo acabo de ver cantando en. No puedo haber sido grabado. Sherlock Gnomes. No. Pero bueno, vamos por la tangente. Ajá. Entonces, Major Tom, haciendo referencia al de la Vinto, a Bowie. Entonces, la canción es bien interesante, pero le explico. Mira, el Bowie Knife. El. Bowie no. Oh my God, espérate que eso se lo ganó. ¡Toma! Esas son Boogie Nights. Igual me quedé. Cri, cri. Entonces. Sentí que se te cayeron ahora vos las tarjetas del chiste. No, es que ustedes no entendieron, están al nivel cultural. Me voy a bajar más. Eso significa que es un mal chiste. Sí. Así que, no, pero la canción está buena, uno y dos. No me captaba la idea y le tuve que explicar de qué se trataban los libros y. Y llegué a explicarle. Sentate, le dijo. Mira, imagínate que. En el inicio crearon el universo. La gente dice que es una muy mala idea. Y así le empieza a leer todo el libro, básicamente recitado. Llegué al 42 y de repente. Y es el mismo libro que me estás contándome. Yo pensé que él me está contando otra historia. Bueno, dale, tico. Pudieras haberte saltado todo eso y decirle, no, es que es un libro que se llama Porque los delfines se fueron. Son seres espaciales y todo eso. Bueno, la número 4, que semana pasada estuvo en posición número 22. ¡Ah! Es de esas que inician como en tres alas y después la meten así en release amplio. Se llama Searching o Buscando. Oh. Historia de Google. ¿Qué es lo que no podemos hacer ahorita en Google? No nos deja. Muchos virus ha subido, Omar. Esa hizo 6 millones. Eso fue una semana. No dice cuánto costó. La número 3, Misión Imposible, que subió por el hecho que hay tanta película mierda ahorita que no sale del top 5. Bueno, esta hizo 7 millones el fin de semana pasado. Lleva 204 en los United States. Sí, o sea, y tercer 100... lugar con 7 millones. Sí. Sí, lo que les vale a todas estas películas es que hoy fue vacación en Estados Unidos, el día del trabajo. El lunes, sí. Entonces, tal vez rascan un poquito más de dinero. De ahí, la número 2 es The Meg. Ahí está todavía. Pero este Searching, perdón, se ve que costó bien poquito. No sé, no dice cuánto. Ok. Tiene nombre de indie film. Uh-huh. Deja ver, esta hizo 10 millones el fin de semana pasado. Lleva 120 en los Estados Unidos, de 130 que costó. Pero como vimos la semana pasada, este es un hitazo en mercado internacional. Ahí lleva como The Meg. Más de 300 millones de dólares. En total lleva 465 en el mundo. Ha hecho hasta los delfines lo han ido a ver. Hijo de puta. Querían ver cómo se muere un enemigo natural de eso. Sí, ¿cómo lo derrota Jason Statham con una pitilla? De a ver, la número 1, los locos asiáticos ricos y famosos. Ahí están haciendo pisto todavía. Es 22 millones el fin de semana pasado. Se están haciendo más ricos estos asiáticos. Sí, lleva 110 de 30 que costó. O sea, que es good to be the rich Asian. Sí. Mercados internacionales solo lleva 19 millones. Yo creo, aquí no ha debutado todavía. Yo creo que le faltan varios mercados internacionales. ¿Tú lo vas a ir a ver? Dudo mucho. Yo creo que sí, vamos a... Vos vas a llevar a tu esposa a verla. ¿Cuál? Crazy Rich Asians. Los chinitos ricos y famosos. Una romantic comedy. Así tal vez la convenzo de ir a ver después el Depredador. ¡Ah, no! ¿Y el Depredador cuándo va? No sé. Va. Vos, Britoman, que no estás haciendo nada. Predator, sí. Ajá, que antes del Dator. Antes del Dator. Es para cuando compras en Amazon y crees que te salga la compra. The antes. Predator. The Crusher. The Crusher. Oh, it's buzzing, man. Dico, ahora en un super chat. No podemos, no hemos llegado a 10.000 suscriptores, así que sí. No calificamos para eso del super chat. Y mira, y aparte de que más Mara se pueda conectar, ¿qué otras features tiene? Ventajas. Perdón. Que hablas con un vergo, Mara. No, pero el super chat, ¿cuál es la pila del super chat? Dice que puedes donar ahí. Que ahí puedes donar dinero directamente. Espero que dinero, ¿no? Una cabra, como le decía, iba a ganar el Britoman en su infancia. Sí. O un CD de Creedence. Oh, no. Eso fue en la preproducción. Bueno, pues sí, ya estuvo el office. Sigamos. Muy bien. No, el 14 de septiembre. Esa es la que está cerca. La próxima semana. ¿Sí? ¿Esa es la de cuál? La de Depredadores. Depredadores. Ah, Depredadores. La nueva de Predators. Donde sale el hijo de Gary Busey. Que salió en Predators 2. Ajá. Sale ahí de Casa de Depredadores. Ok. Bueno. Lo bueno es que ya no va a salir aquel, ¿cómo se llamaba el negrito? Que Danny Glover. Danny Glover. Sí, solo porque es negro. Ojalá que salga Donald Glover ahora. Tal vez le arreata el de plano. hablando de películas así románticas y comedias que para ver con tu esposa. Uh-huh. alquilé en iTunes, así que ya la... Vamos a ver cuál fue tu alquiler del fin de semana. Del domingo. O sea que ya ha de estar... Es que después disponible. De Venetia Beach, yo quiero ver qué... Sí. O sea que esta ya ha de estar disponible también en el señor Torres, uh-huh. Por si la quieres ver. Estaba buena para ver en pareja. ¿Cuál? Se llama... ¿Nombre? El, ¿cómo era? Overboard. La de Derbez. Que esa no es geeka tampoco. O sea, no. Lo único geeko es que se enamore la Anna Faris de él. Eso es lo no, pero fantasioso. Por eso te decía. Por eso es que estaba mencionando todo lo de comedia romántica para ver con tu esposa para que te dé permiso de ir a ver una geekada después. Uh-huh. Bueno, pues, pero eso es... No, yo... Y es buena, está chistosa. Yo la fui a ver al cine. Ajá. Como parte de mi plan estratégico. Como tu purgatorio. Estaba bien. Sí, ya la disfruté. Ah, mira, los albañiles, los compañeros. Eso fue lo mejor de la... Se roban la película. Igual, a ver, mi esposa lo mismo. Dice, estos chavos son los más chistosos. Sí. Mañana mandemos a botar el muro. Para traer al albañil. All right. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con unas cuantas noticias. Empecemos con las tristes. Empecemos con las tristes, tío. Pues, que se murió Mary Severin, que esta era una artista del Salón de la Fama de los cómics, que fue co-creadora de Spider-Woman. Ella contribuyó a la creación. Ella fue colorista en un montón de títulos. Fue artista. Así, se echaba. Tiene un estilacho así. Que iba desde caricaturesco a sí, más elaborado en cómics. Entró con su hermano, John Severin, que también es otro famosísimo de clásico de cómics. Cuando todavía era Easy Comics. Wow. Fácil, cómics, sí, fácil. Solo les comprabas una cerveza y eran tuyos toda la noche. Dibujó romance, dibujó de guerra, dibujó de horror, así, hijo de puta. Y murió hace poquito, el 29 de agosto. Así que en paz descanse. Y de ahí el otro que se murió el mismo día, por cierto. Wow, pero ella ya tenía 89 años. Sí, ya estaba viejita. Ya estaba mayorcita. El otro que se murió el mismo día es Gary Friedrich, que este tipo fue un co-creador de Ghost Rider. Ah. Y para que veas por dónde le gustaba, el otro propiedad que creó fue Son of Satan. El hijo de Satán. Pero fíjate que y dicen también, que cuando murió se oye, sintió olor a azufre por todos lados. Bienvenido, dijeron. Sí. Murió, se abrió la tierra. Tenía 75 años. Sí, nació el 43. Dice que trabajó en Sergeant Fury en Howling Commandos. Wow. Y su Hawaiian Lion. También en la serie del monstruo de Frankenstein. ¿El monstruo? El monstruo. Y pues... murió, no sé de qué. Mira, ustedes que han jugado Diablo, salió un rumor. Uy. Y este rumor que van a hacer serie con el otra, siguiendo la temática, si se dan cuenta por dónde. Sí, bueno. No, no, nada. Hay unas crispitas ahí. Pues sí, Omar Man, que jugaba con el Diablo, uh-huh. Que quieren hacer una serie de televisión. Pero este es pinche rumor. Del Diablo. Supuestamente el escritor de la película de Hellboy. Benicio del Toro. No, Andrew Cosby. Ha sido contratado para hacer una serie para Netflix, precisamente basada en el juego de Blizzard. ¿De Diablo? Sí. ¿De qué se trata el juego? A ver, yo nunca... ¿Pueden hacer historias del pueblo Tristán? Es un juego... El pueblo. Sí. El último, el Diablo 3 es el último, ¿verdad? El que estábamos jugando nosotros. Ese es, básicamente, sos un personaje que va por un randomly generated mundo. Un mundo que se va generando random. Y tenés que ir matando diferentes bosses, diferentes maras, y te va dejando como que gear que te hace más paloma. De ahí terminas el juego, pero no lo has topado, porque tenés que volver a jugar otra vez todo. A mí me aburrió, man. Tenés que jugar otra vez todo, pero ya con el gear nuevo. Entonces es más, salen otros monstruos, más yucas. Y así lo vas pasando over and over and over again. O sea, es la forma que sacan la rejugabilidad del juego. Ajá. O sea, para que no lo cabes y va, chivo, pum, la ventas. Pues yo sí lo hice porque terminé. Va, qué chivo, ya terminé. Y de repente, hey, pero ahora puedes jugarlo, pero con otro personaje. No, I don't think so. Yo ya vi cómo termina esto y no. O sea, más que ver guías el mouse, porque está pa, pa, pa, pa. Es de un solo son dos botones, los dos ataques que tenés. ¿Qué no tendrás una tijera? El pobre Brito se estaba desmayando que no puede abrir las papitas, las manitas desde hace media hora. Ya no tiene fuerza en las manos por el hambre. Está. Por ahí tiene tijerita. Así se lo vamos a ir. Ahora traer una herramienta para que pueda abrir la hoja de la navaja. Ya, hay tijeras ahí. Sí, pero para sacar la tijera. Ahí está, hay una tijera. Se corta el dedo y. Hay que ahí tengo otra que trae. Ahí la otra en las curitas de Hello Kitty. Sí. Vaya, vos que querías, Julio. ¡Ey, gracias! Viste, bueno, ahí está Wesley Snipes, que ya salió de prisión y está buscando en qué trabajar. Está en prisión. Sí, estuvo en prisión por evasión de impuestos. Y eso, ahí en el norte, eso es serio. Sí. Y a la Chimi Puñi Yuñi. La chinita aquella que estaba escondiéndose, se ve si la hallaron. ¿Verdad? A saber, sí, porque también es en China, así que allá no te meten preso, sino que te pierden. No. La onda es que él, saliendo de prisión, así, soy libre. Con depresión salió bien triste. Sí, también. Y dijo, bueno, vamos a trabajar otra vez en Blade, dice, porque... Ah, por eso es que está haciendo bulla de Blade. Yo creo está que haciendo bulla. Él jura que hay interés en hacer dos películas, ¿no? Bueno, la cosa es que él supuestamente le ha presentado dos películas a Marvel, ¿verdad? Entonces, y dice que Marvel está interesadísimo. Yo no sé si solo le están diciendo, sí, hombre, sos paloma, porque... O sea, es Wesley Snipes y si le ponen cara fea, lo verguea. Entonces, y también, bueno, lo chivo es que esto, la propiedad así, el derecho de películas de Blade ya volvió a la Marvel. Entonces, sí es posible resucitar el personaje en el universo de Marvel. Pues. Lo van a hacer, pero con Donald Glover. Pero... No es necesario resucitarlo si nunca se murió. Ah, no, pues sí. El vampiro, acuérdate. La onda es que... Está al parecer, bueno, mira, tuvo... la tercera fue una filmación difícil. Parece que él andaba drogado así toda la película. Uh-huh. Atacó al director, a David Goyer. Uh-huh. Así una de esas dicen que hasta lo estranguló. O sea, lo agarró del... Pues, esa es la que sale Ryan Reynolds. La que sale Ryan Reynolds, cabrón. Que fue mala, realmente. Mala. Eso fue mala. Entonces, poca posibilidad. Y dicen de que esto de que habla de Blade es algo que desde hace rato lo está haciendo. Entonces, realmente, no. Tampoco es como que... No es creíble. Ajá. Yo le creo que le fue a presentar, pero no les creo que esté interesado en Marvel. Yeah. Otra noticia. El universo DC, el servicio de streaming, ya dieron... ¿Llamero? Ya dieron fecha. De que sale el 15 de septiembre el servicio streaming, pero no sé con qué series, porque supuestamente la serie Titanes sale hasta el 15 de octubre. Van a estar series animadas. Acordate que... la biblioteca anterior. La de Batman, la serie animada, han hecho un... Mira, ya salieron fotos una restauración y parte de la... Fotos del Doom Patrol ya salieron, pero igual están filmando. Esas están verdes. No, de las series nuevas, yo creo que no hay nada. Young Justice, tal vez. Tal vez, esa sí creo que puede salir. Que también salió un como preview así. Teen Titans Go y toda esa mierda. Pues a ver, con los derechos, porque no sé si son exclusivos de Netflix. No, no. Teen Titans Go lo tenía Cartoon Network. Y Cartoon Network es Warner. Entonces está... Puede solo pasarlo. Ajá. Pero igual no es gancho pasar temporada viejas, tendrían que decir la nueva temporada y exclusiva aquí. Uh-huh. Así que a saber con qué va a iniciar. Fíjate, bueno, y ahora lo que habían hablado, si se daba la compra de Disney, que ya se hizo. Uy, a Young Justice hasta el próximo año es. Ya las películas de Star Wars van a volver a tener el 20th Century Fox al principio. Sí, podrían. Podrían si quisieran, pero lo que pasa es que entiendo ya que no la marca Fox creo que la van a ir. desfoxando. Solo para que la mara chille, pues. No, yo creo que con solo ver LucasArts ya. No, a vos te hace falta. El gran 20, sí. Es que la musiquita era también un poco. Esa fanfarria que tenía al inicio daba. ¡Ey! Van a. Hablando de Doom Patrol. Alan Tudyk va a participar. Ah, él va a ser un malo. Y va a ser un malo, pero no sé quién. No, creo que no lo han revelado. ¿En cuál? Ah, Mr. Nobody. En Doom Patrol. Mr. Nobody. Ah, en él. Este era el robot. No era el robot. Era el. No, el no. Robot en Rogue One. Ajá. Era el estaba sí. La voz del robot. No, pero no él va a ser el, también el robot en. Él era piloto en Serenity. En. No, el robot es Brendan Fraser. Ah, Brendan Fraser va a ser el robot. Este es conocido porque es medio cómico. Medio cómico y Role Geeks usualmente. Uh-huh. Sí. Bueno, hablando de Role Geeks, ahí anunciaron que Alec Baldwin iba a ser el papá de Batman o Thomas Wayne en la adaptación de Joaquin Phoenix de Joker. Uh-huh. Como 15 minutos después llegó Alec Baldwin diciendo, no voy a hacer el papel. Por ahí están diciendo que como que la interpretación que le habían dado al Thomas Wayne era tipo Donald Trump. Uy, y él está interpretando ese papel en Saturday Night Live. Así está haciendo la imitación cómica. Entonces ya no demasiado. Entonces Tal vez dijo, no, eso typecast. Vale, verga. Y ya dijo, no, que no lo voy a hacer y que mira, hay miles de actores que podrían hacer ese papel. Fíjate que interesantemente, Alec Baldwin ha salido dos veces en Comedians in Cars Getting Coffee. Uh-huh. Salió casi que al inicio cuando empezaron a grabar la serie, uh-huh. No sé, hace cuántos años ya, uh-huh. y en este último season. Es más, creo que fue uno de los primeritos invitados, de los primeros episodios. Es como el... Pero mira, qué diferencia más, Paloma. Es como el Saturday Night Live, que él ha sido host como 20,000 veces. Un montón de veces. No, pero qué... Si pueden, está ahorita en Netflix todas. Uh-huh. Vean ahí la primera vez que sale Alec Baldwin y véanlo ahorita... Engordado. Decís, qué paloma en el tiempo, cómo ha envejecido. Pero es que ha envejecido demasiado rápido. Lo rodaron pacho, como dicen. Se ve chuca, se ve dramática. El cambio. Imposible. Y ha perdido un montón de peso. Como que. Spoiler. No, se sí, matan a todos. Sí. ¿En dónde? Misión Imposible. Ay. Te mandé un link para Comic Leído esta semana. Y la última noticia que traía yo, muy comentario. Tarde. Sí, tengo que verlo, no te Scott Snyder está escribiendo Justice League ahora. ¿Quién? Scott Snyder. Ah, ok. En DC está escribiendo los cómics y va a traer de vuelta a Starman. Y la versión. La versión de la de película los 80, que era. Will Payton. O sea que realmente ahí me perdió, no sé quién es, yo nunca lo leí. Y dice que lo reviven o lo traen de vuelta amarrado a la serie de Metal. Dark Knights Metal, ¿cómo era? Metal Knights. Pero Will Payton. Will Payton. Uh-huh. Es que había un Starman de piel azul que... No, este parece... Silver Steller Stallone con... Silver Steller. Silver Steller, sí, con una... No me lo puedas. Es traje negro, una licra negra y solo el guante y la bota son rojas. Pero no el Starman de la Legión de Superhéroes, que ahí tenían uno también. Ah, buena pregunta. Yo. Porque el otro Starman, el que tenía la barra, barra de gravedad o algo así que se llamaba. Ahí el CC tal vez nos puede decir cómo se llamaba ese Starman. Y en la serie famosa fue en los 90. Ah, sí, ese era Teddy Jack Knight. Ah, Knight, cabrón. Ese es el apellido Knight. No, este es previo a ese. Otro más. Porque ese es de los 90, tenés razón. Los Knight fueron de los 90, que era el héroe de Opal. Sí, Knight todavía venden. Sí, los Knights. Uh-huh. Sí, bueno, sí. Y el Knight Rider. Uh-huh. I am the Knight. Bueno. Ahí ve tu noticia del Miguel, hijo de Jack. Es que en un episodio de Los Simpsons, donde se había estado polémica por muchos años, gran polémica, que un debate. Había un personaje que nada que ver con Michael Jackson, pero que sonaba como Michael Jackson, cantaba como Michael Jackson. Ajá. Todo el mundo decía, ese es Michael Jackson. Pero Pero en los créditos decía un nombre X que al nomás leerlo decía ese nombre fake. Era Jack Nicholson o algo así. Entonces, hasta esta semana dijeron, sí, Mara. Era quien Michael. Dio la voz era Michael Jackson. Pero, pregunta. Pero nunca lo había oído eso. ¿La voz fue algo recurrente o solo no, una vez? Solo para ese episodio. Y era un chero loco, ¿verdad? Que lo encuentra en un manicomio. Homero lo mete en un manicomio. Y ahí hay un chero grande, alto, pelón. Uh-huh. Que habla igual que Michael Jackson. Así, no sé qué. Y decía, hi, yo soy Michael Jackson. Y no sé qué que nos canta. Y lo peor es que canta una canción. Ajá. Le canta una canción de cumpleaños a la Lisa. Ajá. Pero la onda es que por el contrato que tenía Michael Jackson, por no sé qué, no le permitía cantar en el show. Ajá. Entonces, el que canta es un imitador de Michael Jackson. Ah, el que canta, pero el diálogo lo hace. El diálogo lo hace Michael Jackson. La canción la canta otro bicho. Pero dice, lo interesante fue ver a Michael Jackson, que era un perfeccionista hasta la mierda, viéndolo así, y el imitador imitando a Michael Jackson enfrente de Michael Jackson. Y al final, enfríelo, Mike. Sí, lo mandan a matar al imitador. Demasiado bueno. Sí, sabía demasiado. Sí. Alright, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Tico Manga ha preparado, pero que a mí me dejó al ver la foto sin ninguna idea de qué puchicas se trata. Había un par de pistas ahí en algunos de los nombres y las imágenes. Que ajá, tengo. No, pero no. Pero bueno, fíjate que eso tal vez podemos hacer previo al show, mando el listado o mandamos las imágenes al Telegram o algo así, ajá, a ver si alguien adivina el tema. ¿Verdad? Sería chido. Y que se ganen algo. Un colorcito, nice. No son las fotos. ¡Ah, un Nicolás! ¡Un Nicolás! ¡Nicolás! Bueno, este es un 10 en 10 de nombres de personajes mal puestos. Realmente okay. O sea, les quedó de lado el nombre. No, sino que va, por ejemplo, el número uno. La antorcha humana original. Ahí está, Human Torch, se llamaba Jim Hammond. La onda es que él no era humano. Y tampoco era antorcha. Era, robot, era un androide, era un androide, uh-huh. era un ser sintético creado que... No tenía estética. No, no. Nada de estéticas. Entonces el... Por eso sabías que era androide. No tenía ombligo tampoco. Oh, my God. Ombligo. Ay, ¿cómo sabes? ¿Ah? ¿Cómo sabes? Porque le estaban buscando las estéticas. Sí, por el ombligo. Vieras que la anatomía. La onda es que el chamaco, pues sí, no era humano. Entonces, ¿por qué le pusieron antorcha humana? Solo porque parecía humano. Sí, eso es todo. Okay. The end. El resto son iguales. Así. Sí, sí. Mira, y la de los cuatro fantásticos también se llama Human Torch. Igualito, sí, pero ese sí es humano. No, yo sé, pero el nombre es exactamente igual. Sí, correcto. Es que estoy perdiendo tiempo ahorita porque. Y los dos son de Marvel. Sí. Ay, no tenemos ni verdad que los dos son de Marvel. Los dos son de Marvel. Es que Stan Lee fue el único nombre que recicló y dijo, usemos este. Sí. Nadie se acuerda de este. Sí, este salió en los 40. En esa época nadie está vivo. Además, es androide. Ah. Pues sí. El número 2, Iron Man. Que Iron Man, solo la primera versión de la armadura era de hierro. Ajá. De ahí todo lo demás, ya sea cómics o en las películas, ahí está explicando de qué está hecha. De titanio dorado, algo así, una aleación de titanio y oro. Uh-huh. Pero todas las demás son así de polímeros, de no sé qué, aleaciones, de no sé qué putas. Y él ahora con una su armadura de nanotecnología. De nanobots. Y el pobre Rhodes lo tiene con la misma MK2, ¿eh? Se está echando humo así, como que bus así de la ruta 20. Hamster, despierta. tengo que dejar la armadura encendida antes para que caliente. Porque dice como 10 minutos en la mañana. Pero que la paro, y volando así. Mira qué hace mi armadura. Y el otro. Reboteando la cómoda. Metiendo el disquete. Ni un upgrade. Y esa sí es de hierro, pero el hierro. Esa es la de hierro. Tóxica. Ni siquiera stainless steel, ve, así, acero inoxidable. Nah. La número 3, Chimuelo, de Cómo Entrenar a su Dragón. O sea, no es Chimuelo. O sea, en realidad tenía, pero había. Son retráctiles, esa es la única diferencia. Pero sí tiene dientes. Entonces, cuando lo nombró el tipo, lo nombró prematuramente. Sí, fue nombración prematura. Mm. Eso a cualquiera le pasa, pero. No sé, tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. La mierda pasa. Eso no existe. ¿Cómo es que decía el Dave Chappelle? Eyaculación prematura. Eso no existe. Cuando yo llevo el clímax, es cuando yo quiero. A veces es bien rápido, pero es cuando yo quiero. O sea, esto es una competencia. ¡Yo gané! De eso se trata, pues. Entonces, pues sí. Es la nombración prematura. Es similar, pero no hay medicina para eso. Pero ahí está, que le quedó el nombre de Chimuelo. Imagínate si lo hubiera visto tropezando, algo así. ¡Ah, tropezón! ¿Verdad? Sí, cabal. O sea, no, está mal. ¡Oh, tropezón! Te dio, pues. ¡Oh, tropezón! El sintético y el tropezón. Y uno le tiene envidia, ¿no? Pero, maldito. ¡Te escondió, está maldito! Te voy a prender fuego con mis poderes humanos, tío Antocho. ¡Toma! ¡Ey, el minuto! ¿Qué pasó? ¡Se acabó! ¡Ah, se acabó! Bueno. Hicimos trampa ahí. Número 4. Los androides 16, 17 y 18. Okay. No son androides, son cyborgs. Es cierto. Son humanos que agarraron. ¿Pero eso habrá sido la traducción? Que yo sepa, no. En Japón también son los androides. No sé qué putas. Son los mismos números, ¿verdad? Androides. Los mismos números. Androide. Androide. No, más bien. ¿Y de dónde sacaron los números? Eran el número. Habían habido X números. Creo que el 10 o... No, de veras. O sea, eventualmente en el show fueron saliendo todos los otros androides. Ah, salieron todos. Para atrás también. Uh-huh. En precuelas. Sí, sí. No, no. Ni te diste cuenta. Salió un androide, ¿verdad? De repente, que vino que parecía Frankenstein, que era el androide 8. Fue el primero que le dijeron el número. Uh-huh. Y ahí fueron saliendo más. Y el 10, 11. Y llegaron a estos. Es más, hubo un 20, creo. Creo que sí, hay más. Uh-huh. Bueno, está la del juego de Dragon Ball que acaba de salir, que es la 21. Puta, ahí lo tengo y no lo he jugado. No la jugado. No. Hubieras ido ahí en vez de ir a buscar hamburguesas del lugar ese. No, yo aunque estoy pensando en el Chimuelo. Lo siento. Ah, ya. Alright. Bueno, sí. El número 5, este de la DC, es de un equipo que se llama The Great Ten, que es el equipo chino del universo DC, que se llama The Immortal Man in Darkness, o el inmortal en la oscuridad. ¿De día lo pueden matar? Fíjate que han habido 7 hombres inmortales, porque el... ¿Qué les ha pasado a los anteriores? La onda de este chavo es que está en un jet que han recuperado, es un jet alienígena. Entonces han puesto ahí un piloto y el jet es el que tiene todos los poderes. El tipo es el piloto del jet. La onda es que, como es tecnología alienígena, tiene que estar conectado de alguna forma que les deshace el cuerpo, básicamente. Entonces no han sabido cómo contrarrestar eso y se les han muerto un vergo de hombres inmortales. O sea, el nombre es simplemente mercadeo. Entonces aquí en la imagen que estamos viendo... hay un escuadrón que ya los tienen así como en stand-by. Va, se murió este. Siguiente. ¡Pum! Entonces, es Mara que ya sabe que va a morir. Pero por un tiempo... Pero buena paga les han de ofrecer. Sí, algo. Por lo menos el año o algo así que pueden trabajar en eso, pues... Chiu. All right. El número 6. The Silver Sorceress, o la hechicera plateada. Podrán ver en la imagen. No tiene nada plateado. No tiene ni mierda plateado. Es un traje... café con anaranjado, con rojo. Mira, lo menos que tiene es plateado. Tal vez tiene algún su diente de plata. una corona, así. No, tiene un grillón también, así tipo la Scarlet Witch. Es que esta realmente es la Scarlet Witch en la DC. O sea, trataron de hacer un crossover en algún momento con los Avengers, la Liga de la Justicia con los Avengers. Pero como no habían permiso y meter abogados y también, entonces lo que hicieron fue que crearon personajes. Básicamente los Avengers, pero uh-huh. Solo les pusieron otro nombre y poderes eran la misma mierda. Y esta tipa, pues, Scarlet Witch, la Silver Sorcerer, un color, una hechicera, pero se les olvidó incluir el color en el traje. Me idea que son bien esos trajes, tenés que enseñar el ombligo porque... No tiene, eso tiene una rayita ahí en vez del ombligo. Pues sí. Deja ver el número 7, el Full Metal Alchemist, que no es de todo metal. O sea, en la serie hasta sale esa onda de que está él con el hermano, que es que una armadura viviente de hierro. Por eso todo el mundo pensaba que él era el Full Metal. Entonces ahí la imagen que están viendo es cabal cuando ven al Alphonse. Y dice, el alquimista Full Metal, ¿qué onda? Y el otro. ¿Pero era porque él solo le hacía alquimia a metal? No, él no hacía alquimia normal. O sea, él tenía un brazo metálico y una pierna metálica. Las dos o una, ¿no? Creo que una era. Unión. Pero no me acuerdo por qué le decían a él Full Metal, pues. Pues entonces toda la madre confundía al Alphonse con el Full Metal y él lo dejaban así como de lado. Eso le ayudaba con su complejo de inferioridad, aparte de eso de la estatura que tenía. ¡Eso es nada de malo! pues sí. Alright. Full Metal. Hey, ¿viste Brotherhood al fin? Full Metal Alchemist. No, terminé. Puta, buena, man. Sí, ya sé. Buena esa serie. El final es palomísima pelea. Bueno, el número 8, Gambit. Que es un mutante. Ajá. Cuyo poder es cargar cosas con energía cinética. Uh-huh. Usualmente él carga cartas y hace trucos de cartas y avienta cartas y hace toda mierda con cartas y todo cartas. Pero el nombre Gambit viene de ajedrez. Y este nunca se le ha visto ni tocar una pieza de ajedrez, ni mencionar ajedrez en ningún momento. No como en aquella porno, ¿eh? ¿What? ¿Ya? En la porno que estaba jugando ajedrez y un momento. Que esa jugada ya hubiera sido. Ah, es la parodia de Batman, que está jugando 3D chess con él. Ah, es otro. Solo tienes que pesar 17 movidas. Ah, cabal. Pero este. Esto es una. Tagambit es un término de ajedrez donde haces una movida riesgosa para... ¿Y cómo se dice? No, no es apuesta. ¿Cómo es esa apuesta? No. Gamble. Eso es gamble. Es gamble. Es cierto. ¡Ey! Aprendí algo nuevo hoy. Yo pensé... Yo siempre lo había asociado a apuesta, el nombre. O sea, que él apostaba mucho. Sí. ¿Apostar? número 9 de One Piece, el pirata llamado Whitebeard o Barba no Blanca. No tiene barba. Como pueden ver en la imagen, no tiene barba el cabrón. Y ahí está mordiendo un cuchillo, no, es el bigote. El bigote parece navaja, está así tan cortadito y encerrado que parece. Y lo ocupa de arma, por lo menos. No, pero parece como que se le podía quitar, no, así, aventarlo. Parece marfil ese bigote. Como que era, sí. La mamá era medio elefantiosis. Pero esta, fíjate que tiene algo de responsabilidad de la traducción, porque al parecer el nombre es Shiro Ham, algo así, pero la palabra, no hay palabra para barba en japonés, sino que hay pelo facial, que puede ser barba, puede ser bigote, pero es la misma mierda, ahí lo combinan todo. Entonces realmente se llama bigote blanco. Pero no suena tan bien. Así se. Literalmente debería ser pelo facial blanco. Ajá, pelo facial blanco. Pero obviamente, pues. Decidieron a los japoneses si les crece barba. Digo sí. Yo. Pero no tienen palabra para ello. Y no es blanca. Tengo un volado aquí en la. Sí. Pelitos en la cara. Pelo cara. Y el número 10. Tuxedo Mask de Sailor Moon. Eso no es un tuxedo. Es un frac. Ajá, es como frac. O sea, el tuxedo, por definición, creo que tiene corbatín negro, para empezar. Y la chaqueta no es de esa forma, se cierra. Y esa tiene cola también. O creo sabes, que el corbatín no necesariamente tiene que ser negro, no, pero... Comiquicos en la moda. La cualquier la duda que tengan. El corte del... Contacten a Tico Man. El corte de la chaqueta es la que hace la diferencia entre un tuxedo y un frac. Pero fíjate que tiene el corte de la chaqueta y tiene un chaleco abajo que le llega hasta el ombligo casi. Y eso le competencia a queer cummerbund en vez de un cummerbund y una camisa blanca. There you go. Entonces este... No es un tuxedo. Es como el Blue Russia de Mystery Men. Que ¿no era blue? Que puto, usted es un británico para empezar y anda verde, no anda blue. Entonces, ¿cómo puta se llama The Blue Russia? Es que mira, y empezaba a explicar así que en la India, en la conquista, que nada que puta. Ahí está. Muy complicado, muy complicado. Acabó. Va, ahí está. Buenísimo. Pero en este no hubieras metido gol tratando de adivinar de qué, cuál era el tema. Solo viendo los. Fíjate que por falta de tiempo yo quería hacer uno de bárbaros. Uno así tipo Gru, He-Man, así todos esos personajes. Y para la próxima. No quemes el cartucho. Que no tiene que pegar el tema. Krull, sí. Krull, ajá, sí. ¿Qué otro? ¿Mad Max? No, es una bárbara. No. Era un bárbaro para manejar. Pero... El de los Herculoides está el... Sí. Hay uno nuevo en Cartoon Network. Que es, el que es papá de no sé quién, de un bichito. Ajá, que es papá de un bichito. El de pero el bichito es de carne y hueso. Vos contaste el... Ah, no, yo estoy pensando, no, ya sé cuál vas. Es... Que de cumpleaños le regala este ave, que ajá. No sé qué, para que... Y es un pterodáctilo que le da y la esposa, no, yo... No, pero hay otro, Dave el Bárbaro también. Ah, Dave el Bárbaro, Dave. Sí. Que tenía una espada cantante. ¿No? Algo así. ¿Que el padre era el papá o cómo era? No, era ese, no, no, no, eso suena a las gemas del infinito. No, no es... a las gemas de... No, es una de Cartoon Network. Sí. No, pues sí, ese me suena... ¿Cómo se llama el que vive con las cuatro gemas? El espíritu del papá estaba en la espada, pero le hablaba la espada. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Nosotros continuamos este fabuloso episodio con un cómic leído que Don Julius nos ha preparado. Adelante, Don Julius. Sí, muy preparado. Ahorita le vino a sacar. Y le costó porque no está funcionando Google aquí. Está estirando la definición de preparado. Si te metes a google.com, no te haces esa pregunta, fíjate. Cuando yo hago el search, sí. Cuando haces el search. Entro a google.com. Ajá. Cuando en google.com escribo lo que quiero search, le doy enter, ¡pum! me lo saca. ¿Eres un rock? Sí, yo he tenido que estar en Bing. ¡Puta! ¡No, Bing! ¡Y a un cliente! Despertaron al único tipo que está ahí haciendo la búsqueda, pero el que está con los libros. No, de estar ahí. Dice que está en El Salvador y eso que existe. Es que es un país. ¡Búscalo en Google! ¡No, Google! ¡Lo pagamos bien! ¡Y qué puta sirve, Google! Es que hay un país tan atrasado que no saben que existe Google. Bueno. Es que va en orden alfabético. Bing, Google, Ask Jeeves, el primero. Sí. Altavista. Altavista. Uy. ¿Ah? Ese es el nombre de una colonia, aquí una residencial. Voy a buscar en Google si existe Altavista. Ah. Bueno, dale. Ponelo. Magic Order. Nueva serie, miniserie, publicada por Image Comics. Y es de Mark Millar. ¿Y qué está haciendo Cthulhu ahí? Puto, se parece a... Cthulhu. ¿Cómo se llamaba? A ver. ¿Mam? Bueno, mientras se acuerda. Planetary. ¿Pero ese es un old god o qué onda? No, es que este es como... Mira. Como se trata, es un espionaje, pero mágico, alucina. Mira. Pero ese no es un old god ese que está... Sí y no. Ajá. Se trata de... De Planetary. Mundo actual. ¿Existe magia? No me acuerdo. Y hay gente... Hay magos, claro, pero es una sociedad secreta en el sentido de que no revelan al mundo, que al mundo en general, que la magia existe. Es como Men in Black, pero mágico. Algo así. Y esta Magic Order se trata de la unión de algunos de estos magos para defender a la humanidad en general de ataques mágicos, porque hay mundos paralelos, otras dimensiones donde hay monstruos al estilo Cthulhu, que es uno de los que se ve al fondo. Entonces este tipo, Mark Millar, esto es después de que vendió Miller World a Netflix. O sea, ya volvió a otras compañías a hacer cosas para ellos. Fíjate que entiendo que esto también es que Miller World es publicado por... Se lo compró Netflix. Lo compró Netflix. Y creo que él ya se desligó. No. O está escribiendo siempre. Lo que pasa es que en el cómic en físico los publica a través de Image. Ajá. Pero es parte de propiedad Netflix también. Ok. Ah, este también es Netflix. Esto es Netflix. Ah, es propiedad Netflix al final. Es parte del trato. O sea, posiblemente, potencialmente podamos ver algo en Netflix en un futuro. Ya sea película, miniserie o lo que sea. Y entonces en este mundo de magia hay una facción que quiere tomar el poder de la junta directiva y comienza a asesinar a los magos. Dale, cambia de imagen. Y se hace rubio, se hace carbita. Aquí en esta portada... Un cambio de imagen, Omar. Es otra versión. Se aparece en lo que son el papá, el que está de... Ticomán, ¿eso es un frac o es un tuxedo? Parece frac. Gracias. Es muy largo el abrigo. ¡Eso! Y chaleco también. Entonces, ese es el papá, los otros tres son sus hijos. Y todos porque tienen zapatos rojos. Que sí, así flotan. Y uno de ellos se ha retirado de la magia. No les quiere hacer caso. Y los otros están tratando de enfrentar y sostener el fuerte. ¿Cambio? Ah, sí, y un puto todo cholo. Aquí hay uno de los monstruos al estilo Cthulhu que derrotan, pero esto te lo mencionan como flashback. Esto es algo de lo que hicimos. Ya, vale, riata. Cosas viejas que pasan. Y después hicieron sushi. Que por cierto, el arte es de Oliver Coppel. Está bueno. Bueno. Y acá te muestran cómo esta facción de magos que está asesinando a otros intervienen en el apartamento de una de las víctimas que tiene mucho wards protegiéndolo y un niño lo que hacen es poseen al niño en forma remota y hacen que el niño mate al tata. Con un gran cuchillo. Bien yuca la cuchillo imagen. De carnicero. Next, creo que ese era el último. Ah, no, hay uno más. Ese es uno de los... estos magos, muchos de ellos trabajan en el... ante el público precisamente como magos. Como magos. Y no se dan cuenta el público que está, muchas veces ocupan trucos y otras pocas veces ocupan realmente magia de verdad. Y en ese caso, la viejita tiene que dispararle. La viejita. Lo cual parece ser un revólver Así de los de Dirty Harry. Casi magno. Y se le ve que le tiembla las manos a la viejita. Y el fulano agarra la bala con los dientes y no le pasa nada. Uh-huh. Pero realmente fue magada. Right. Recomendado. Está muy bueno. Miniserie, 6 episodios únicamente. Si la pueden buscar. ¿Cómo se llama? Image. Es Magic Order. La orden Magic mágica. Order. Uy, ahí mandaron un enlace de Reddit, ¿no? Así que de ser paja. Que Die Hard 6. El título es McLean. No sé si creerlo. Con Y. McLean. McLean. ¿Eh? All right, señoras y señores, nosotros vamos a continuar rápidamente y estrepitosamente a lo que ustedes han estado esperando. Seguramente, sí. Es el momento de... Y en esta ocasión la carnita no es ni más ni menos que Conan. The Barbarian. El bárbaro. Ay qué bárbaro. Ay. El día hubiera incluido aquel juego de video. Barbarian. Mal. Uno que fue el primero que yo oí que mencionó una palabra en computadora. Ajá. Wow. ¿Pero en dónde? ¿Pero era en arcade? Empecé. ¿No? Empecé. Yo tenía la PC y lo podía... Sí, todo. Pero si oía todo así... No creo que un juego en Commodore no haya... No, PC. Era en PC. Primero en PC. Es que en PC tenía un parlantito que solo hacía... ¡Pip! ¡Pip! Eso te refería. Y me acuerdo que había como 2 o 3 juegos en un momento. Uno de ellos era Bill and Ted's Excellent Adventure... Awesome Adventure, no me acuerdo. Uh-huh. Donde había de repente escuchabas pedacitos de la película, clips de la película por el parlante, todo cacazo, todo. Y solo hacía Strange Things Are Afoot at the Circle K. Y yo, ¡puuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Ok, el disquete 4. No, pero ya para entonces ya habían discos duros de 5 megabytes. Oh my God. Oh. Nunca lo llené. Nunca lo llené. Adelante, Tico Man, cuéntanos un poco. Ah, perdón. ¿Qué investigó esta vez? Gracias. Pues sí, Tico Man. Salud, salud, chico. Yo voy por un trago. Acuéstate, trate la botella y compartís. A ver, Conan. Este es Conan. Creado. Para los que se preguntan quién era Conan, aquí está Conan con sus cachos, que todo el mundo sabe que esos son los cachos de Conan. Sí, él solo se pone el sombrerito con los dos hoyitos encima. Ah, mira, fíjate que Conan fue creado allá por 1932 por Robert E. Howard. Este señor. Nada que ver con Ron Howard. Nada que ver. Era el tatarabuelo solamente. Quítame este volante. Me va a distraer la inspiración. Van a dar ganas de echarse. Sí, los de AA me lo prohíben. Fíjate que era escritor bastante joven. Lo estaba escribiendo a sus 22 años, más o menos, creo, a Conan. Se había dedicado a escribir historias cortas para revistas de la época, las pulp magazines, que eran revistillas pequeñas, múltiples historias, y lo de pulp era por el tipo de material que utilizaban para el papel, que era un papel barato, amarillento, la pulpa, cafezoso, la pulpa de la madera no muy refinada, y se vendían a millones. Imagínate en una época donde radio era lo mayor de tecnología para entretenimiento. De ahí, o leías cómics, estas pulp magazine era lo barato en cantidad, donde podías ver fantasía y ficción. Sí, los cómics eran para niños. Y los cómics eran más que todo para entonces niños. Entonces los pops ya los agarraba más arriba. Y nada, y ya estuvo. Nada de tele en esa época. O sea, los tenían castigados a todos. Los geekos en esa época hubiéramos sido... cortado la pena. No, me ha volado la cabeza con una 38 como ciertas personas que no vamos a mencionar. 1932. Realmente él había utilizado el personaje en una historia previa. Bueno, que era había de un precursor que se llamaba Kull. K-U-L-L, creo. Había... que tenía un par de historias Kull antes. De Atlantis. Que era como el pre-Conan. Fíjate que... No estoy seguro. No era Krull. Era... ¿Cool o Krull? No, es Krull. Krull era el de aquella que tiraba aquella como estrella. Ah, sí, que ¿cómo se llamaba la base? No, ese era Krull. No, ese era Krull. Ese era Krull. Ah, el que el castillo cambiaba de posición todo. Vamos a ese, ¿conoce a Krull? Sí. Ese sí me acuerdo. ¿Por qué era bacana? Sí, ahora mierda, sí, ese fue como un pre... O sea, ahí salieron varias ideas de que los reinos antiguos, que no sé qué puto. Pero el primer personaje del nuevo género que él creó, este Howard, que en inglés es Sword. Es uno de los creadores. Sorcery. No sé si él creó. Que era de... Pero ahí nos... Bueno, tal vez yo diría que lo definió, diferenció, tal vez le introdujo varias cosas así en común en la que se basaron futuros escritores. Pero realmente, o sea, para mí, que el rey Arturo había magia, había espadas... Había criaturas, o sea, las historias griegas, que puta, Aquiles, Hércules, todo. También espadas, magia, man. O sea. Sí, pero. Tal vez como género de ficción, no como historia histórica, no, folktale, tal vez así. Tal vez, ajá. Yo creo como que. Como género literario, tal vez. Pero ya existía eso. Como género literario. Pero tenés razón. Se considera que él fue. No, pero. Se considera que él fue el impulsor y creador, porque a quien después los demás lo copiaron. Sí, eso sí. Porque no se fueron a copiar al rey Arturo y su mesa cuadrada. Uh-huh. El rey Arturo. Bueno, Arturo, él había utilizado el personaje Conan previamente en una historia acerca de vidas pasadas. La gente de la oscuridad. La gente de la oscuridad. Esa fue la primera historia. Esa fue la primera, y entre las vidas pasadas que recordaba, había una que había sido un bárbaro, que se llamaba Conan, esta persona. Después... ¿Cayó bien el personaje? ¿O? No tuvo mayor impacto. Sin embargo, él vuelve a utilizarlo, logra vender su primera historia de Conan en el 32 a la revista... Weird Tales, que sería como historias raras. No, historias raras. Y vamos a ver. Mientras tanto estoy buscando Krull en paralelo. No, es K-U-L-L. No, es K-R-U-L-L. Esto, la película. Yo la película. Ah, yo creí que el otro personaje. Espérate, no, pero la película que vos decís, ¿esa película? Ah, Krull. Pero esa es la otra. La que nada que ver con Conan. La que no tiene nada. Nada que ver con el tema, porque Krull se llamaba el planeta. No es ni siquiera el héroe. ¡Ey! Ok, ya me saqué de la duda. Regresemos a Conan. Te sacaste la duda. Sí, saca la duda. Así que logra vender la primera. Y es la que publican con fecha diciembre de 1932. Por eso se considera que es como la fecha cuando se crea a Conan. Pero él la había escrito a principio de año y la había vendido. Y se tenían que esperar a que publicaran. Y hasta que publicaban, les pagaban. Uh-huh. Y les pagaban como la primera... Esta no fue la primera historia ever que él había vendido. Había vendido ya previas porque él había escrito de boxeo, de oeste, otras de aventuras... la primera le habían pagado $16, creo. ¿Pero qué cambió? O sea, ¿en esta le pagaron un vergo? No, esta o dijo, esta la escribo más rápido, sale más fácil. Lo que sucedió con esta, que al editor le gustó. Ah, okay. Y le dijo, aparte que le dio recomendaciones cambiarla, le dijo, mira, tenés que escribirte un ensayo acerca del mundo donde está ubicado la mitología, porque no existía, no había hecho una su Biblia previa. Entonces, con eso él crea la era Hyborian. Hyborian. Que no, no fue el productor para poner la imagen donde sale todo eso. Entonces, que es un tiempo entre la hundición de Atlantis. La hundición me llega. Y la hundición. La defenestración de Atlantis. Ey, Omar, poné la no iba a ir a traer algo de comer, hombre. No, ni me... no, aquí se es que sacrifican así, todos por. Así te mantienes despierto también. Con el hambre. No, la otra. Siguiente. Next. Ahí está, dice la. Ahí pueden leerlo en la letra pequeña. En las captions. No, no puedes rodearlo de alguna forma con el no cursor. Puedes darle que zoom. Sumila. Ah, no importa. Bueno, entonces. ¿Y la elevación de qué más? O sea, el inicio de las civilizaciones humanas que ahora reconocemos como la mesopotámica, la egipcia. Antes de esa época, ahí termina la época de Hyborian. Y eso, fíjate que lo hizo porque él vivía en el sur de Texas, en una área rural realmente, donde había muy pocas bibliotecas. Entonces, si él hubiese querido crear su historia con que coincidiera con tiempos históricos reales, tendría que haber hecho mucha investigación y no tenía acceso a libros de historia. Simplemente no tenía ni acceso ni el tiempo necesario para dedicarle a hacer la investigación. Internet todavía. Te aseguro. Google, dudo que no existía ni siquiera Google no funcionaba. Yahoo para hacer búsquedas. Cierra robot. Ocupaba alta vista. Hasta la vista. Así que él lo que se saca la manga y dice: me voy a inventar una edad. De modo que yo puedo crear y decir todo lo que quiera al respecto de la misma y no tengo que compaginarlo con ningún hecho histórico. Todo. Únicamente dijo eso. Va a ser después de Atlantis, antes del inicio de las grandes civilizaciones antiguas. Y imagínate, o sea, lo que se termina creando a partir de la falta de información, la falta de recursos. Por ahí estaba leyendo en la biografía de Robert Howard de que él, creo que a través de su editor, hace contacto con Lovecraft, H.P. Lovecraft. Y este H.P. Lovecraft tenía la peculiaridad de que él cultivaba amistades. Yo creo que marihuana. También, para echarse las historietas esas. Pero la cosa es que cultivaba amistades a través de cartas. O sea, él... No había email. Escribía cartas a medio mundo y también se esmeraba en presentar a sus amigos de diferentes lados. Entonces eso que formó un círculo que se llama el Círculo Lovecraftiano. ¡Oh! Para distraernos. Qué rico. Hay comida. Ya. Me siento como elefante, no sé por qué. Bueno, de pesadito el plan. No las vamos a acabar hoy, cabrón. Bueno, la onda es que gracias a eso también compartí un montón de historias con otros escritores jóvenes de la época, amigos entre ellos. Y Robert Howard, de repente sus historias de Conan hacían mención de algunos personajes de los Elder Gods o había cultos a dioses raros, así que también tenía algo de correspondencia de el Lovecraft. Él sacaba cosas que había mencionado Conan. Entonces no sé a qué punto hizo... Fíjate que ya lo había creado. Pero tenés razón. En futuras historias que publicó, se comenzó a ver influencia de él, de estos amigos. Y él también. Los demás tomaron prestados más de algún concepto de Howard. Fíjate que estoy tratando de encontrar el nombre de la primera historia que publicó y fue El Fénix en la Espada, The Phoenix on the Sword. Okay. Posiblemente ya la leí y no me acuerdo porque he leído varias. En la película de Conan, tal vez adelantando un poquito, una cosa que le hacen ahí es de que él tenía la primera espada de acero, digamos, porque todo era una época de todo era bronce o hierro, lo mucho. Pero él tenía una espada especial que le había hecho el papá. Pero esa en las historias de Conan nada que ver. O sea, fíjate que no recuerdo en los libros que he leído. Era bueno para pelear y cosas así, pero nada que espada legendaria, que Excalibur. No, fíjate que no. Hablando un poco del personaje, los orígenes. Y esto está relacionado a este Howard, que él como que tenía ancestros irlandeses. Entonces, esa cultura celta le llamaba mucho la atención entre Irlanda, Escocia. Entonces, de ahí se inspira él de que este Conan va a ser de origen... su pueblo va a ser Cimmeria, y la raza o el gentilicio, los cimmerianos, y por eso muchas veces Conan el cimmeriano se le llama. Un pueblo muy guerrero. Él es hijo de un herrero. Y ya a los 15 años... ¿Herrero? Hijo de un herrero. Herrero, sí. A los 15 años ya se dice que tiene estatura de 6 pies, 1.80 de altura, 180 libras, y que no había terminado de crecer. Ya entonces era uno de los mejores guerreros de su pueblo. Pero Cimmeria era un área pobre, no tenía riqueza en recursos. Entonces ya a los 15 años decide dejar el pueblo, ya había participado en muchas batallas, había participado en la derrota de la presencia fronteriza que tenían con el gran reino hacia el sur, que era el reino más grande, como el imperio, pero es el de que termina siendo él al final el rey, adelantándome. Estoy tratando de encontrar, se me ha olvidado. Hipérbola, creo, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya me voy a acordar del nombre. Y el reino tiene unos bordes así como curvos, como hipérbola. ¿Ah, sí? En su mapa de toda esa zona, me acuerdo que habían regiones de que parecían como de la mitología nórdica, así como Asgardian, pero era deletreado de otra forma, y los Niflheim y los no sé qué Heims. O sea, como que sí tenía un par de libros en la biblioteca. Sí, prestaba ideas. Entonces, a los 15 años se va y se dice ir de aventurero. Y a partir de ese momento se dedica ladrón, mercenario, llega a ser pirata, forajido, aventurero de buscador de tesoros, pero nada que se dedique a ser caballero andante, salvar gente, no. No era noble el boss. No era noble. Estas son las historias del original. Del original, sí. Okay. Las que estaban en Weird, no sé qué. Así es. Y por cierto, insisto, él nunca escribió libros de Conan. Mm-hmm. Todas fueron historias dedicadas a estas revistas, y por ende son historias cortas. Posiblemente si juntas unas 4 o 5 podrás publicar un libro. Supuestamente solo son 21 historias completas las que dejó el autor. Ah, sí, de Conan. De las cuales solo 17 se publicaron. O sea que hay varias que quedaron sin publicación. En vida de él. Y bueno, ya adelantándonos. Fíjate que él tuvo una... como que tuvo una vida complicada. Su mamá sufrió de tuberculosis la mayor parte de su vida y pasó mal. Este fulano Howard se gradúa, sale del colegio. Lo ponen a estudiar algo que no le gustaba. Él quería algo más relacionado a escritura, pero el papá le dijo, no, de eso no te lo voy a pagar. Y creo que se puso a estudiar linotipista. Y después tuvo una serie de trabajos en los cuales... no se sentía a gusto, renunciaba constantemente o tenía que trabajar muchas horas por paga que consideraba muy bajas y no le quedaba tiempo para escribir. Llega al punto que en el 36, a pesar que ya había renunciado a sus trabajos, comenzó a vender historias frecuentemente y ya vivía de eso. Se le reconocía en estos círculos de pulp magazines como alguien destacado. Pero la mamá se le complica más la salud, al punto que la señora entra en coma en el 36. Y también, ya para esa altura, como que las revistas pulp estaban en decadencia. Entonces realmente ya no recibía tanto dinero como en su apogeo. Entonces como que se le estaban acumulando los problemas. Bueno, con la ¿cuándo fue la crisis de los 30, la crisis financiera? ¿Fue 30 o 30? Ah, sí, la depresión. Es que, con la depresión. Es que quebraron varias compañías. Él pierde todo su dinero en el banco, que lo tenía. Recupera una parte, la mete a otro banco y se va a quiebra el otro banco. El otro banco quiebra. Entonces, realmente, bien jodido. Ya, pero llega al punto que la mamá entra en coma y le dicen, mira, no, tu mamá ya no va a recuperarse. Y tal, y a raíz de eso, bueno, a raíz de eso, entonces él se suicida de un disparo en la cabeza. Sobrevive 4 horas más porque se fue a suicidar enfrente del hospital donde estaba la mamá. No es que fuera, más bien se salió del hospital para suicidarse. Lo trataron de revivir, no fue posible. Al día siguiente muere la mamá, fue un entierro doble prácticamente. Y a raíz de ese hecho comienzan a ver... A pensar nuevamente muchas cosas que él había comentado, preparativos que había hecho, un testamento, había conversaciones con su papá, que aún seguía vivo. Y se dieron cuenta que él ya lo tenía planeado, ya de una otra forma. Y desde entonces los críticos y los estudiosos de su obra han discutido mucho si fue una condición mental que no había sido identificado en él o que había sufrido de depresiones o simplemente... O inclusive mencionan una relación con la mamá de mucha dependencia. Entonces, por eso se corta la vida de él y su producción literaria. Es súper corta porque, imagínate, él empezó a escribir en el 32 las historias y en el 36 se mató. Y, o sea, en realidad bien poquito, por eso que solo hay 21 obras. Con lo que dice Tico Man, de que venía a la baja el mercado de las revistas... Pero ¿quién quita que entonces ya se podía él dedicar a escribir libros? Que era el siguiente paso lógico. Y él, a decir verdad, dejó un libro, creo que casi completo, pero no era de Conan. Bueno, siguiendo con el personaje. Interesante, bueno, lo describe, nunca da una descripción, más allá de decir que tiene ojos azules, la piel es pelo negro. Oscura, pero oscura en el sentido de... Asoleado. De muy asoleado. Bronce. Bronce, pelo negro, medio largo. Pero lo del pelo negro, sí le hacen bastante énfasis. Mucho énfasis. Que es negro, pero negro. No es excesivamente alto. Hay más personajes más altos que él. Era época de gigante. Pero en su obra, nunca nadie es más fuerte que él. Es una persona muy lista. Gracias a sus viajes aprende muchos idiomas. Es políglota el Conan. Siempre le toca resolver acertijos para robarse un tesoro, meterse a ruinas o antiguos templos. No es un baboso que a la primera trampa le caía y le perdía algún dedo. Y en el proceso te dicen de que a pesar que él era ladrón, pirata... En las novelas o en estas historias nunca ves que roba a nadie. Siempre te dicen, viene de atacar un puerto su banda de piratas, pero nunca se lee que está robando a alguien o que ocupan la fuerza para quitarle algo a alguien. Simplemente vienen o van a hacer algo, pero durante la historia se topan con un monstruo, se topan con una princesa en peligro y la rescatan. Y se la pica. En más de alguna ocasión. Pero por ahí salía la Red Sonja, ahí nació. No andaba con él. A ver, Tico Man, ayúdame ahí. Es que yo me acuerdo que yo leí unos de Conan en los que él salía con una bicha. Ya. No era la Red Sonja. No, la Red Sonja no es como que es otro... co-creación. ¿Pero cómo se llama? No. Es que creo que había un problema de que era Red, es que estaba Red Sonja con J y Red Sonja con Y. Pero era... La Red Sonja con J, esa es, creo que ahí está, por cierto, la imagen, que fue cosa de la Marvel, pero basada en un personaje de Howard. Okay. Siempre me acuerdo que leía uno de Conan cuando llegaba la niña Tanchito a alquilarme los paquines a mi casa, y andaba el Conan, andaba con una bicha. Sí, pero no era la Red Sonja. Sí, no me suena el nombre de Red Sonja. No, no era ella. Es más, si es Barda, Bagja, Barda. ¿Valeria? Hay una Valeria que llega, que es... hay una Valeria que es pareja de... Ella es una capitana pirata. Y que Conan trabaja mucho con ella. Uh-huh. A ver, estamos hablando... Ah, bueno. Y siempre es el fulano de que se niega a luchar contra mujeres. No les gusta pegarles. A pesar que sean brujas o no sé qué. Depende con es qué. Tiene esos rasgos de caballero. Y de vez en cuando saca el corazoncito que termina... ayudándole, digamos, una vez a una mesera que se mete en un gran lío por culpa de él, logran robar las joyas. Por y una tarjeta de crédito que... Eso no sé, una clonación. Y sí, mira, Red Sonja con J fue creación de Robert Ed Howard. Y... pero... sí, aquí no tengo chance de leerlo todo, pero creo que era un... pero nunca lo combinó con Aventuras de Conan. Uh-huh. Eran... las escribió separadas. Nunca hicieron el crossover. Bueno. O sea que hasta en el cómic fue que lo unieron. Hasta en el cómic escrito por Roy Thomas uh-huh. y dibujado por Barry Winston Smith, que no me sorprendería que él, que nos enseñaste antes... bueno, es que traía las imágenes estas para... dale la anterior. Sí, cabrón. Va, esta es la primera página del primer cómic de Conan. Que fue que la Marvel obtuvo la licencia de las historias de Conan. Que al parecer ellos creían de que iba a ser un sueño inalcanzable. Porque Conan era un personaje conocido. Pues. Uh-huh. Entonces decían, pues esta licencia va a ser cara, no jodan, que no sé qué. Esto fue pre-película. Pre-película. Uh-huh. Esto es en los 70s. La onda es que de repente se reunieron con los que tenían el copyright en ese entonces y les ofrecen como $200 o algo así al mes. Y eso... y sí, les aceptaron inmediatamente. Pues. Entonces... la onda es que cabal, vea, como habían pagado más por la licencia... que lo que habían planeado, que estaban pensando 150, pero dijeron, no, muy poquito, pum. Y en el momento lo subieron a 200. Dijeron, bueno, no podemos pagar un artista más caro, más establecido. Que él tenían pensado otro artista, no me acuerdo quién. Entonces dijeron, bueno, Barry Smith, que un británico que está ahí. Venite, vení a dibujar. Era un bicho, pues, que está empezando. Entonces él empieza a dibujar. Dibuja los primeros 2 años de historia. Y es el tipo que más se le asocia con Conan, a pesar que solo escribe, solo dibuja hasta el 24. De ahí para allá fue John Buscema, que escribió, dibujó como 100 cómics de Conan. Y se hizo tan popular el personaje que hubo un tiempo que estaba Conan the Barbarian, el cómic. Y ya vamos a ver la portada más adelante, estaba Savage Sword of Conan. Ahí está, que este era como historias en blanco y negro. Pero la portada, qué buena está. La portada por Boris Vallejo del primer número de la Red. ¿La dicha es de la Red Sonja o es la...? Creo que sí, pero este era compilación de varias historias. Yeah. Entonces ponele había una historia de Conan, después otra solo de Red Sonja. Yeah. Y así. Entonces, también les traía estas imágenes para demostrar también cómo había hecho tu trabajo. Evolucionado el arte de Barry Windsor Smith. Uh-huh. Porque el primer cómic era así como más tradicional, como que un poco más cuadrado. Dale el anterior. Ya para el último que dibuja, que fue este, cuando introducen a Red Sonja, ya estaba llegando, ya estaba casi establecido, ya llegando al arte de Weapon X. Uh-huh. O sea, y súper detallado, bien elaborado. Entonces eso es lo que lo hacía tan bien cotizado así entre los lectores. Bueno, el reino, que era como el objetivo, el target que tenía, era Aquilonia. Y las historias eso de... Eso se oye como el punto débil también. También, sí. El talón de Aquilonia. Entonces... las historias de este Howard van evolucionando. Al principio es Conan el solo. Aventuras, buscando tesoros. metiéndose en huevos. ¿A dónde se lo metí? No te cuento. Esto. Poco a poco se va haciendo de un grupo de seguidores o de líder de una banda que se va haciendo más grande. Tiene una época de piratas. Hay una serie de historias que, por cierto, cuando me enteré yo de andan de pirata en el mar, no me llama para nada la atención y me he negado a leerlas. Pero a raíz de esto que dicen que lo que menos hacen, nunca te narran cosas de piratas, sino que aventuras que tienen el mar. Pero, y después se va haciendo de un grupo más grande al punto que llega a atacar a Quilonia, mata al rey y se queda con el trono. Y a partir de ahí comienzan una serie de historias con él como el rey, de Rey Conan ya. Totalmente diferente a lo que era el personaje. Bueno, no diferente, ella porque al final... Sir Arthur Conan. Doyle. Ese es un honorífico que le dan después. Y bueno, y hasta ahí, esas fueron los más, lo último que él escribió sobre el personaje. Después de su muerte, comenzaron a editar mucho las historias para hacer compilaciones y publicarlas como libros. Y las historias que se hicieron más conocidas, porque acordate que las revistas estas eran, como los cómics de la época, eran desechables. No era algo que ibas a guardar en una biblioteca o que podías ir a pedir una de estas revistas, sino que los libros que después de su fallecimiento se publicaron eran versiones editadas, no eran las versiones originales. Y durante muchos años, esas fueron las que se convirtieron en las más populares. Fue hasta allá por los 90, finales de 90, en los años 2000, que una editora británica decidió buscar las versiones originales y publicar las recopilaciones. Las publicaron en tres tomos. El 1, 2 y el 3. ¿Cuál fue primero? Me da chance de investigarlo. Bueno, búscalo en Google. Pero fíjate que... Porque si fue Lucasfilm. O si era Spawn. Pero realmente el quien hizo la... Considero yo una gran obra para rescatar la propiedad fue Marvel, con la compra de la licencia y publicar los cómics. Porque una nueva generación se conoció a las historias. Y se preocuparon también en adaptar varios de los libros de las historias. Originales. Originales. Entonces, adaptaban así la historia y después se inventaban un par de aventuras entre medio y así. Fillers. Sí, van cabal. Se inventaron fillers. Como Naruto. Ajá. Después de Marvel... Pregunta. Ajá. Porque ahí están mencionando un poco del de verga ese de... Cuando se murió Robert Howard, llegó otra gente, agarró las historias, las empezó a publicar, pero le hicieron varios cambios. Entonces ahí están mencionando de que las historias en su forma original, como salieron en Weird Tales, no se publicaron por décadas y décadas, hasta que después salió... pero para ese entonces, ¿qué onda? ¿Se pierde el copyright de las historias originales o se mantiene... dueños de eso? Fíjate, no... ¿Cómo funcionaría ahí? No te lo sabría decir, no lo sé. Yo sé que el copyright a la muerte de él pasa a alguien que no es la familia, directamente, porque allá por los... No queda nadie de la familia, según tengo entendido. Eso es lo que yo entiendo. Porque de repente te dicen que el copyright llegó a manos de un par de editores de revistas de ciencia ficción famosas. Vamos a ver si le encuentro el nombre otra vez. Que escribió un par de también era escritor de ciencia ficción, pero se destacó Sprague de Camp y Lynn Carter. Ambos se destacaron como editores realmente. Y... Y fíjate que en el 77 alguien publicó libros Berkeley, tres volúmenes utilizando los textos originales, pero no lograron desplazar las versiones editadas, no se hicieron famosos, no tuvieron relevancia, gracias. Y después de la publicación de los cómics, de ahí es que surge la idea de hacer la película con Schwarzenegger. O sea, eso era más basado en el cómic, ya, en el cómic de Marvel. No. Fíjate que... Era bien luz. Era una adaptación bien libre. Ellos tomaron el personaje. Y te voy a decir que el espíritu de la primera... No es ese, Conan. No tenía un chucho rufeo. No. Y por cierto, en los libros, saliéndome de tema, en los libros nunca anda con taparrabo. En las historias originales. Anda con la ropa tradicional del lugar a donde anda. Del lugar donde anda, sí. Esa fue onda del cómic. Si viniera El Salvador, andaría cómic. Su machete, su, sí. su sombrerito así todo. Y la gorra de los Red Bulls. De los Chicago Bulls, perdón. En Nueva York anda la cachucha de los Yankees. Camisa del Real Madrid o del Barça. Depende de dónde anda él. Eso es... Depende de quién quiera hacer enojar. Sí. Entonces, sacan las dos películas. La primera es más fiel al espíritu de las historias originales. Es sangrienta, es violenta. La segunda la hicieron más PG. Es un ladrón. Es que la segunda como que tiene que escoltar a una princesa de no sé qué y... ¿Qué onda sí. con Chrome? Es el dios que él cree en ese. En es el dios Chrome. De su gente, de los cimmerianos. Uh-huh. Así es. Y no es el único, es uno de muchos. ¿Y los siberianos? Los siberianos son unas paletas, unos popsicles. Es el dios de la nieve de la montaña. ¿Y Chrome les habla de vuelta en algún momento? Nada que ver. Ni cuando le habla así al final de la película, que le dice: To hell with you. Él le dice, hey Google, Chrome le contesta. El Google Chrome. I don't understand what you just asked. Pero ahorita ni mierda Google. Bueno. Are you sure you are not a robot? Dos películas con Schwarzenegger. Había planes para hacer una tercera, pero en eso lo eligen gobernador de California y se les cayó el... tan pronto fue, o sea, hubiera pensado yo que había más tiempo entre medio. No es como que los... Tenían prisa de hacerlas. Creo que la segunda le fue algo mal. Fue el gachelerino. La primera fue del 82, la segunda del 84. Una Red Sonja también. Después, fíjate que pierden, debido a que no hacen la tercera película, pierden los derechos. Van de regreso a saber a quién, cambian de mano un par de veces y terminan en el remake de la... de la película del 2011 que se llamó otra vez Conan the Barbarian con Aquaman. Jason Momoa. La cual tuvo mala crítica y mala recaudación. ¿Por qué año fue esa, perdón, la película? 2011. Uh-huh. Y sí, no, yo no la vi en el cine y cuando finalmente la vi no me... Yo me acuerdo porque... No me convenció. Yo la vi en el 2012 ya en la tele. Y todo porque... Era cuando estaban de moda las teles 3D. Y esa creo que estaba en 3D. Ah. Bueno, ¿cómo se acabó eso? Fíjate que... Después va La Leyenda de Conan. Fue la siguiente película que querían producir. Y no con Momoa. Porque con Momoa vieron que no le funcionó. Y no culpa de él. Simplemente la... Algo pasó con la historia. No pegó. No querían utilizar al mismo actor. Entonces buscan a Schwarzenegger otra vez. Y lo querían así de viejito. Me imagino que iba a ser la historia de Ray Conan, posiblemente. Pero por un otro motivo, el proyecto se cayó. A pesar que Schwarzenegger a sus 95 años estaba dispuesto a... 95. A hacer la película. Así conservado que para 95. Actualmente han retomado la idea y están viendo si es posible sacar una serie de televisión. Ya hay una. Se llamaba Hércules. Uh-huh. Hubo una serie animada en el 92 de 64 episodios, de la cual las aventuras, Conan el Aventurero. ¿Tenés algo, Tico Man? Porque... Dale las imágenes, la siguiente. La última, creo. Ahí está, mira, qué animación más padre. Mira, esa nunca vino aquí, ¿verdad? Decime no. Que no, por favor. No creo. No. Esa, supuestamente la trama era de que los padres habían sido transformados en piedra por culpa de los hombres serpientes. Entonces él tenía que buscar hombres serpientes y mandarlos de vuelta a su reino de alguna forma con su espada mágica. ¿Les pasa? Parece a la de la película. Parece la de León, ¿no? Original. Ah, sí, también. Vaya, la de León también. Y tenía su banda de psychics, su equipo así multicultural, multiracial. United Colors of Conan se llamaba. Nada que ver con las historias de Howard. Sí. Uh-huh. Creo que solo en nombre eran similares. Bueno, dale, Julio. Fíjate que además dicen que una live action, una película de acción, Conan el Aventurero, que comenzó en septiembre del 97 con 22 episodios, con un bodybuilder, un ajedrecista. ¿Qué? Un gambito. Un ajedrecista. Ajedrecista. Físico-culturista. Uh-huh. Alemán de nombre Danny Woodburn. Uh-huh. Y su sidekick Otti. Pero el personaje Otti, vea que venía, que no era el mismo de la película. Otti es el que sale, el ladroncito que sale con él en la película. El que le ayuda al final. Ajá, el que le ayuda al final. Pero no me recuerdo nada de las historias originales y sale. Algo que en las dos películas de Schwarzenegger no se vio y tampoco en la de Momoa es que en las historias originales el Conan tiene un lado cómico, no al estilo películas Marvel, pero sí es medio sarcástico y jode a los que están alrededor de él de vez en cuando. Y eso en las películas no se refleja, lo ponen más serio. A duras penas hablar. Lo crían así para ser guerrero. Uh-huh. Y que, Conan, what is best in life? To see the dream and fire. Bueno. To see the lamenting of the women. Regresando a cómics, Marvel los dejó de publicar en los en el 81 fue el último. Después adquiere la licencia Dark Horse en el 2003. Ahí está. Y saca una serie de cómics buenos, buena historia, buen arte, y la publican durante muchos años, escritos por Kurt Busiek inicialmente. Yeah. Y después y con arte de Cary Norm. Eso, los primeros de Cary Norm. Eso los tengo, son muy recomendados. Ahí, a raíz de estos cómics, es que me animé y comencé a leer varias de las historias. Había un anime también. Bien anime. Sí, bien animado. Bien alegre y contento. Después cambian la serie en el 2008 a Conan the Cimmerian. Esa cabal. Portada de Frank Cho. Mira, esa chica que tiene ahí. No, pero no le hace crédito a Frank Cho. Pero el diseño de Conan... Así lo habían pensado originalmente. No era un chele rubio, ojos azules. No, sino que era un fulano de pelo negro. Piel de bronce. Piel de bronce que daba medio. Más bien, ese corte de pelo le pega bastante a la descripción que aparece aquí en Wikipedia. Uh-huh. Cabal, que es un peinado cuadrado. Eso. Uh-huh. Y hubo una cuarta serie. Uh-huh. Bueno, una tercera serie que fue Conan... El camino a los reyes, o la carretera hacia los reyes, y la cuarta, Conan the Barbarian, otra vez ocupan el mismo nombre, con Brian Wood como escritor, buen escritor, y que se basaba más en las historias de Conan como pirata, de la pirata esta Valeria, que era la reina de la costa oscura, Queen of the Black Coast. Hay una quinta serie con Conan the Avenger, el Vengador, con Fred Van Lente. Ah, con el Capitán América. Oh, casi, casi. Y una sexta, Conan the Slayer, que comenzó en el 2016 con Colin Bunn como escritor. Y esa va a ser la última porque... Él cantaba rock pesado con Slayer. Uh-huh. Estaba en un hair band. Uh-huh. Ah, y se le acaba la licencia. Se las acaban de quitar. La y pasa la licencia, la noticia que supimos hace poco, a Marvel. Con Jason Aaron. De vuelta. Espero que no se pongan a tratar de adaptar la historia original otra vez, porque ahora Dark Horse ya se la repasó. La historia, según tengo entendido, perdón, la historia, los derechos, digamos, no es que los hayan comprado Marvel, sino que los están como, ellos tienen ahorita, como alquilándolos, digamos. Ellos tienen los derechos para hacer propiedad, o sea, para hacer... Ajá, así es. No, pero no son de ellos, siguen siendo de las Gale y de ese otro chavo. Sí, así es. Por cierto, Valeria no es el nombre de la pirata, me confundí. Valeria era una mercenaria que le ayuda. y está afiliada a la Hermandad Roja de las Uñas Rojas, Red Nails. Uh-huh. O de los clavos rojos. No, uñas. Uñas, ok. Nails. Nails. Nails. Sí. Sí, y los dos se escriben igual, ¿verdad? Sí, sí. Ya me jodiste otra vez. Gané otra vez. Y, winning. Y estoy viendo que Red Sonja, igual que la Jenna Jameson, salían en los cómics con el de Marvel. Ah. Sí, sí. Y la Tori Black también. Oh, Black, con eso se debe despertar el sensei. Sí. Se le va a despertar algo, por lo menos. Sí. Las ganas de leer más Conan. Como Black Man, así. ¿Cómo fue? Black Man, así, no viste el movie. ¿Cómo no? Pero ¿cómo era? Es que, cuando besaba así. Don't touch me. Así, te comía todo chillón. No, no, touch me. Los Wayans, vea. Los Wayans, cabrón. Pues sí. No más, te voy a decir. Ya quedó dormido el sensei. Pero sí, cabal. O sea, a Conan le podemos agradecer a He-Man, Thunder the Barbarian, Gru. Gru. Sí, Cerebus. Cerebus era parodia directamente de los cómics con Barry Windsor Smith. ¿Qué más? Sí, todo eso. Ese es el que creó el cliché, digamos, del héroe barbárico. Yeah. Así que. Ahí está, véanlos. La película, mira, para mí es de las clásicas películas así. La primera género. Me encanta. Es buena, buena. Tiene un ritmo así bien, bien raro. Porque cuentan toda la historia de él y la trama realmente contra el malo, que era Tulsa Doom. Bien corta, realmente. Es la voz de Darth Vader. Ah, no, es ¿cómo? Todo él, Darth Vader. Que se transforma en culebra. Sí, la transformación ya no se ve tan bien. Es lo que sale en la película. Sí, no, sí, de sí, la película se habla. De la película, claro. Pero sí, bien chiva esa. Tiene varios quotes. Un montón de videojuegos. Estoy viendo. Está de Age of Conan, un Marburger. Ajá. Que es de los que ha sobrevivido así contra. Contra World of Warcraft. Inclusive Dungeons and Dragons sacó una extensión en una ocasión, un libro acerca con Conan de personaje y aventuras con él. Sí, qué nice. Vea, así que está. Personajes icónicos de la ficción. Y si nunca han leído una de las historias originales, búsquenlas. ¿Y cuándo salen? ¿Cuándo empiezan otra vez los las los historias cómics, los cómics en Marvel? Ups, o van a ser movies. A ver, no, no son dicho. Cómics. No, ellos es la jodida, acordate, como no son los dueños de los derechos, ellos adquieren el derecho para hacer cierta actividad. El derecho de película lo tiene alguien diferente. Ah, okay. O sea, alguien más lo adquirió, lo licenció, lo alquiló. All right. Bueno, chivo, estamos. Sí, estamos. ¿Aprendieron? Yeah. Todo esto va a estar en el examen, señoras y señores. Así que espero que hayan puesto atención. Nosotros queremos agradecer en este momento a los productores ejecutivos de este episodio. Ah, espérenme. Antes quiero ver si hay correos. Habla un poco, Ticumán, acerca de cosas acerca importantes. De cosas que podrían estar relacionadas a Conan. Bueno, el nombre Conan, ¿de dónde viene? Porque está Conan O'Brien, que no creo que haya sido nombrado. Gaelic, es como se llama del céltico. De los Celtics. Por eso es que Conan Bird, al ser irlandés. Conan Bird y. El pájaro Bird. Ah, ok. Ese era Birdman. Sí. Tenía su mascota. ¿Cómo se llama la mascota? Vengador. Ah, está Conan el vergador. El vergador. Uh-huh. Que vengaba también. Sí, también vengaba. Yo vengo, tú vienes. ¿Cómo se llamaba el otro que se parecía a Birdman? Que tenía un talk show después ahora en Cartoon Network. Ah, Space Ghost. Space Ghost, Coast to Coast. ¿Qué era del pero mismo es que había un barbero, pero había un bárbaro también que tenía poder. Los Herculoides. No. Ajá. Los Herculoides son los que tenían así la ajá, pero ¿cómo se llamaba el héroe? Así. Sandor, una onda así. Algo así, vea. Ajá. Ah, por cierto, nada, pero matando tiempo. Septiembre, Netflix, Black Panther. Comienzan a. ¿La serie o el? No, el Black Panther, la película. La película, ah, okay. Gracias también a B. Corinthian por la portada de este. ¡Ey, chiva! Bueno, ellos la van a ver eventualmente. Ellos la verán, ustedes la verán ahí en el website comicgeekos.com. Esa va a ser la portada de este episodio. Y También tenemos aquí un par de correos. ¿Que les daremos lectura? En este... En este momento. El primero es de... Bueno, el único. Es de nuestro amigo La Paz. Primero bien Freak. Que nos dice, aloha, geekos. Ajá. Aloha. A mí me encantó Teen Titans Go. Sí, era para niños, pero como mencionaban, habían detallitos que lo captan los más fanáticos. Tiene más referencias que Deadpool, diría yo. La parodia al Rey León estuvo buenísima. Ah, sí, bueno. Con respeto. Pero fue de las cosas que, como está en español, se perdió. Prefería verla en inglés, así para... Ah, ya. Con respecto a los Challenger of the Unknown, es un guiño genial, más aún porque vendrían a ser los Proto Fantastic Four. Eso es solo para conocedores acérrimos o para fantásticos de los cuatro fantásticos que reconocen la inspiración. Las canciones son súper ochenteras. Uh-huh. El del arco iris es un pop ochentero meloso con muchas canciones en esa época, como muchas canciones en esa época. La peli es predecible, pero hay un guiño a eso. Es en la misma peli cuando Robin descubre todo el plan y aparecen los otros titanes. Robin le va a revelar el giro y Raven se adelanta y le dice, sí, era muy obvio, no perdamos el tiempo, vamos a detener a Slade. Slade. En general es bastante disfrutable. Saludos desde Perú. A ver si en estos días grabo algo referido a la película. Dice que postdata, los Challenger of the Unknown se les llamaba en los cómics de Novaro los Temerarios. Ah, what the fuck. Traducción. Yeah. Fabulosa. Así que muchísimas gracias a La Paz del de los Freak. Traductores que le trajeron. ¿Y dónde está el policía? A ver, una fe de rata. Para alargar a la fuerza el... ¡Ay, roto! ¡Mataron a la rata! Ajá. Ok. A ver, esto lo discutimos en el 16. Pero lo vamos a repetir. Red Sonja fue creada por Roy Thomas y Barry Windsor Smith. Y Red Sonja. Para el cómic de Marvel en el 73. Inspirados en la creación Red Sonja... Con Y de Robert E. Howard. Ajá. Esta personaje, esta guerrera, Red Sonja, con Y, es de una historia corta del 34, La Sombra del Buitre. Ah, del Zopilote. Y creo que no salió más. O sea, no lo utilizó mucho Howard. Pero de ahí ellos no tenían los derechos para ese personaje. Solo tenían los derechos de Conan. Entonces se inspiran, le cambian el nombre, cambiándole una letra y la utilizan. Y desde entonces realmente Red Sonja se volvió popular y le dieron su propia serie, salió una película. Fue la inspiración de Senna hasta cierto punto. Mm. Y que, bueno, que Senna se parecía más a Conan propiamente. Gustos personales, los respeto. Pero ahí, quería aclarar eso. Zina. Está bien. Ahí estaba mencionando en el chat Thundar the Barbarian. Yo me acuerdo que miraba ese show. Pero ese era futuro distópico que ya estaban hechos, sí, bárbaros. Era un futuro distópico. Lo que había pasado era que la luna se había rajado o algo y entonces el mundo se acabó por eso. Pero el que tenía una espada que era como de energía. Sí, y que era como la mitad de una espada. Era casi que un lightsaber. Y tenía un Chewbacca, que era su amigo. Ah, sí, me acuerdo del Chewbacca. Y tenía, no me acuerdo qué otra cosa. Pero era buena esa serie, también me acuerdo. Era en su caballo todo, espacial. Así que ahí está. Bueno, muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Anderson Ávila, Fernando Bilbao y el compadre Guico. Y si usted antes escuchaba su nombre y ahora ya no lo escucha ahí, se le acabó la peseta, pero fácilmente se puede remediar eso. Por favor, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones. $1 por episodio es lo que pedimos, así que apúntase para unos 10 episodios de un solo. Eso nos ayuda un montón a nosotros. ¿Y vas a decir algo? Sí, la peseta. Tal vez quisieras decir se les acabó el euro para modernizarlo. El euro, sí. Así la que cora. La cora. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima semana en cual el tema será... Sorpresa, madre. Sí, tenemos sorpresa. Sí. Qué bien que no dijimos. El más sorprendido soy yo, entonces ya lo tenemos. Sí, sí, sí. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! Regresado porque no tenemos nada que contarles, así que les voy a contar un chiste malo, pierde amigos, para que usted pueda perder a ese amigo que tanto le molesta. ¿Qué tienen más grande las mujeres casadas? La cama, mal pensados. La cuenta bancaria. Sí, también. Venga la compañía. ¡Salud! ¡Salud!